27 de mayo 2019. Te lo sé cal tal bish con ya tan de los trocos el quinta narroyet el Yucatán un mejillo poshas el halachil lo clumil tu mucho bau tu no na el halachil. Holin dable mucho tamba meyas tu menos no cabil halachil María Fitzsierra y este Mauricio Tapán Silveira o consejero jurídico. Tak bashan u holpop el poder judicial magistrado Ricardo Ávila Heredia. Un hochile congreso lum Yucatán del diputado Felipe Cervera Hernández. Maestro Martín Chuc Pereira, secretario técnico del Congreso, el director y jurídico Miguel Ceballos Quintal, Beixan Lejol Popo y Telemulay Instituto de Investigaciones Legislativas, Sergio Martínez Cacho. Lejol Popo y Loba Tupaclán Tzikbalto, Bash Cuyalicle Almatano, Tuyola Licuchilo, Tial Cajetzac, Jumpel Tuculmeya, Tialu Tochtandal, Utsokbesal, Letalamila, Felipe Cervera Hernández, Tuyala, Utuculile, Lequen Chulucle Muchtame, Laca Hoxa, Jumpel Civil Junil. Ya tushiano tukul oshatil halachilo kalikil ukuchulukin tialka kubuk tumen hetsan tak 20 de junio tilehaba bejan tu hetstana le much meya holindan tumen uno halachiklo umin tumen leti yanu nuk besahilo tialubet pahale tramite estuyula le limite sulu mil Yucatán y te Quintana Roo le poder judicial y te le poder legislativo chen ku anta hop y te el alma tano vale tan umul meya hop y te le halachila Tel mau bet pahalop tiklumil mishantiu et kahnalilop.